Otro sábado, el desenterrador vuelve un poco a la normalidad después del 13 de abril, pero 19 aniversario del programa que se celebró en Sarean. Muchas dudas, posibles cambios de fecha, se nos cayó bisturí el cartel, el estrés que se autoinflige el propio desenterrador por su naturaleza nerviosa y reactiva, pues en general han sido semanas, y luego aparte que pues ha habido giras como conductor con Mutilated Youth, giras con su grupo Gravelbed. El mes anterior ha sido bastante duro, pero ya ha pasado, fue un evento espectacular. Muchas gracias a las bandas, al público, a Sarean. Ahora lo que nos viene encima es que el 17 de mayo Shit, programa más veterano de la radio, celebra 30 años y nos trae Killer King y a los Panics, y vamos a tener que otra vez quedar el callo y mostrar que los eventos autogestionados y las radios libres son una realidad, y que vamos a esperar estar siempre ahí para poder hacerla real, nunca mejor dicho. Pero también es real el programa, y después de estos dos meses de marzo y abril en los que ha habido programa una vez cada dos semanas en el mejor de los casos, pues conviene intentar volver a recuperar el ritmo. Y bueno, tenéis en la web un programa que fue grabado para sonar el sábado durante las celebraciones para los pagos que no vinieran, pero no sonó, lo dejé, y solo va a haber una versión online que la tenéis si entráis en la página de la radio irolaerratia.org. Es un programa dedicado a la banda de post-punk Softkill. Y ahora pues vamos a dedicarle otro a la palabra Doom, pero esta vez nos vamos a ir a lo más extremo. No desde el principio del programa, pero lo que va a haber es una evolución hacia ahí. Empezamos con un metal más tradicional y poco a poco terminamos con macarrada. Y empezamos con un quinteto de canciones que, bueno, repasa un poco distintas tendencias del metal, algunas más recientes, porque el disco ha sido publicado dentro hace poco, otras más antiguas, pero siempre nunca sobrepasando el heavy thrash. Esto es porque las canciones tienen la palabra Doom en su título, pero vamos, no quiere decir que no hay otros estilos que tengan esa palabra, como se ha demostrado en otros programas que se han hecho. Vamos a lo que vamos. Primero, Saint Vitus. Pues Saint Vitus es una banda de Doom Metal, o metal o doom tradicional, bandas que básicamente, pues, junto a Candlemass, Travel y unas cuantas, mantuvieron la antorcha del doom tradicional que comenzara Black Sabbath, cuando Black Sabbath expulsó a Ozzy Osbourne y empezó a girar su propuesta musical hacia algo más cercano a la New British Wave of Heavy Metal y más alejado al doom, aunque bueno, cualquiera que oiga igual el Heaven of Hell de Black Sabbath verá trazos de Doom épico, ya no era lo mismo. Y estas bandas, pues, en los 80 y los 90, bueno, nadie quería escuchar esa música, mantuvieron esa actitud. Este disco, que se llama COD, Children of Doom, es un disco maldito en la discografía de Saint Vitus, porque es un disco publicado en el año 92, cuando la banda se estaba desintegrando, por la falta de éxito en general, y encima en este disco contaron con a las voces, solo en esta ocasión, tengo que ver con, a ver, así estamos, Christian Linderson, que es el vocalista, si no me equivoco, de la banda Condraven, otra banda de doom metal. Difícil. A veces es difícil, si, por ejemplo, hoy es Candlemass, y a veces es difícil saber si están haciendo heavy metal tradicional o están haciendo doom tradicional. Con Condraven pasa lo mismo. La cuestión es que no sé muy bien cómo se cruzaron los caminos entre la banda sueca y los norteamericanos, pero aquí el cantante dicho esta canción, la tocaron en este disco y ya no se vuelve a saber, porque luego se separaron Saint Vitus, luego volvieron, se separaron. Primero volvieron con, o sea, volvieron con Scott Diggers, luego volvieron con Wino, etcétera. Lo que sí sabes es que la razón por la que Wino se fue de Saint Vitus y no quiso tocar en este disco fue una canción del mismo que había tenido una letra que le debía parecer terrible. No me acuerdo cuál es ahora mismo. Pero más allá de todas estas pequeñas anécdotas que os voy a contar, no lo sé, no, he encontrado bastante información, no me quejo, pero bueno. Christian Linderson a las voces, a Invitus intentando seguir adelante como fuera, y aquí tenéis esta canción llamada Children of Doom, que da título al disco. Luego nos vamos a Mercyful Fate, la banda que dio comienzo a la carrera de King Diamond, quizás con un metal más oscuro, menos tradicional, y que a veces podía ser algo doom y a veces podía ser algo speed metal y black metal, no tanto en el sonido, pero sí en la estética y la influencia. La cuestión es que es Mercyful Fate, para muchos es una banda importantísima, y este es el primer EP que publicaron en el 82, y la canción que vais a escuchar se llama Doomed by the Living Dead. Pegamos un salto al 2009, pero cogemos a un vocalista tradicional que no es otro que Udo Dirkschneider, o como se pronuncia su apellido, vocalista de la etapa dorada de la banda alemana Accept, que en el 87 se fue de la banda, formó su propio proyecto, U.D.O., o qué imaginación, y bueno, ha publicado un montón de discos con ellos, entre los que está este Dominator 2009 y esta canción que se llama Doomride, heavy metal alemán. En el 2015, Moonspell, que es una banda portuguesa que empezó haciendo black metal mezclado con doom gótico y que con el tiempo se fue yendo hacia, no sé cómo llamarlo, el estilo. Es ese estilo que es como una especie de metal épico con tintes de death metal muy leves y que luego con el tiempo ha ido volviendo a distintas partes, no partes, pero distintas, cogiendo un poquito aquí, un poco de metal gótico, un poquito de death metal, volviendo un poco al black metal, han estado siempre como navegando. A mí me parece que es un grupo que tiene mucho mérito, pero que no se ha quedado, ha estado todo el rato como sin declararse de un género concreto y como un poco indeciso a la hora de la música que hacían. Y eso para mí ha hecho que su discografía sea bastante irregular. En cualquier caso, el disco se llama Extinct, del 2015, y la canción que vais a escuchar se llama Doomina. Y última canción, banda danesa, Artillery, thrash metal con un toquecillo de heavy, una banda de tercera ola que llegó un poco tarde al tema y por desgracia eso le provocó que se tuviera que comer el bajón de nivel que tuvo, sufrió el metal, salvo el extremo, porque el death metal y el greencore en menor medida pegaron un buen pelotazo a principios de los 90, pero grupos como Pantera, Sepultura, Fear Factory y otros, entre todos, crearon una especie como de, y aparte por supuesto la influencia del grunge y de Nirvana y todo el rollo, pues crearon una especie de amor por el groove, por los ritmos medio tiempo, hizo que el thrash metal, black metal por suerte pasó un poco desapercibido, pero thrash metal y heavy metal sufrieron muchísimo en los 90 y entonces estos daneses llegaron tarde y eso les provocó, pues lo que comento, que hicieran una obra maestra como este para Inheritance en el 90 y poco después se fueran desintegrando, cambiando de vocalistas, de miembros, sacando discos, separándose, juntándose y condenándose a una carrera irregular que todavía dura hasta la actualidad. Tanto es así que cuando les vi en directo, pues era una sombra de lo que habían sido. Pero eso no significa que las canciones que vais a escuchar no sean todo temazos. En mayor medida, depende de los gustos de cada uno. Os recuerdo, Children of Doom, Saint Vitus, Doomed by the Living Dead, Mercyful Fate, Doomride, Udo, Doomina, Moonspell y Day of Doom, con Per Onink a la voz, creo, Artillery.

Vamos con la siguiente serie de discos, bueno, de canciones que se van a... A ver, creo que conocéis a estas alturas cómo funciona el programa El Desenterrador en los últimos años. Cómo hace playlists generadas a través del título de las canciones. Una palabra que suena bien, que tiene mucho contenido, la usa, busca grupos que tengan una canción con esa palabra y de esa manera pues acomete varios objetivos. Uno, repasar la discografía y bandas olvidadas que igual fueron descargadas o escuchadas en su momento, pero no se supo más de ellas, o no han sacado nada nuevo, o se han separado, y bueno, está bien traerlas a palestra otra vez. También está muy bien que la uniformidad del programa la genere de alguna manera una palabra aleatoria, en vez de una revista, una web, Spotify, sino que no haya ningún motivo más allá que la propia palabra. Y bueno, se ha hecho con muchas otras, con los elementos del mundo griego, con palabras varias como death, como black, como lo que sea. Pues como Doom están saliendo cosas muy buenas, y en este programa, que tiene un tinte continuista con otro que se hizo de hard rock y heavy metal, poco a poco la idea es que nos vayamos yendo hacia lo extremo, hacia lo más correoso, hacia lo más difícil dentro del metal. Y en este proceso estamos, en esta segunda selección de canciones, que son las bandas que vais a escuchar ahora. ¿De dónde salen estas bandas? A veces es una incógnita. Yo creo que Major Kong, de Varsovia, nacen de una selección de bandas que hizo mi amigo Derry, que ha trabajado y vivido, y bueno, todavía sigue yendo a Polonia, y que últimamente se ha dedicado a investigar la escena underground del país. Pues bueno, es Stoner Doom Metal Instrumental, y la canción que vais a escuchar se llama Doom Machine. Luego, una banda que durante un tiempo El Desenterrador tuvo muy en mente, son de Gales, se llaman Taint, y tocaron en el 2008 en el Radun Festival, el primero al que fue El Desenterrador. Y bueno, la verdad es que era una banda bastante buena, dentro de que hacían Stoner Sludge, que en aquel momento era lo más, y que hay que reconocer, fueron formados en el 94, con lo que tienen el pequeño pedigrí de haber empezado cuando todavía el género no fuera muy popular, pues sacaron un par de discos y ya se separaron, no les dio más. Sacaron un EP en el 2000, dos splits 2002-2005, dos largas duración 2005-2007, un EP en el 2009, y eso es todo lo que queda. Y para mí el disco a tener en cuenta es uno que se llama The Ruin of Nova Roma, que es un discazo. Pero la canción que vais a escuchar, que se llama Doom Control, es de un disco del 2000. Es el EP, Die Die Truth Speaker. Y la canción se llama, como he dicho, Doom Control. Los Melvins, ese punto intermedio entre el Doom, el Sludge, el Stoner y el Grunge. Ese grupo que ha influenciado a todos los estilos y que algunos podrían considerar incluso culpables de que el metal tradicional como el thrash y el heavy no supiera qué hacer en los 90. Aunque no creo que los Melvins para nada tuvieran la intención, porque Kim Buzo siempre ha confesado que una de sus bandas favoritas son Judas Priest y Kiss. Pero bueno, naces y te conviertes en alguien influyente, y luego la gente, pues cuando hace música, toma las influencias de lo que haces tú, y la cosa gira hacia donde gira, y lo que giró es a los medios tiempos y hacia el group metal, y como he comentado antes, pues muchas bandas sufrieron por ello. Pero bueno, los Melvins siguen completamente inasequibles al desaliento, estuvieron en multinacional durante un tiempo, pero la ventaja que tienen es que siempre han hecho lo que se les ha apetecido, y eso se ha demostrado. Año 2012, el disco se llama The Bulls and the Bees, y la canción se llama We Are Doomed. ¿Y qué banda va a ser siguiente? Pues otros que sí que han hecho un poco lo que les ha dado la gana, pero lo han tardado en formalizar su sonido. Son Job, que en el 99 empezaron a orientar su música hacia un doom muy particular, con la voz muy especial de Michael Skate, con unos ritmos y una atmósfera únicas en la historia de esta música, y que ha generado, les ha convertido en un grupo de culto como pocos, la verdad, con un directo maravilloso para ser un power trio, suenan de maravilla, y este disco la verdad es que es especialmente bueno. 2004, The Illusion of Motion, y la canción Doom Number 2. Y cerramos con un grupo de tercera ola del Doom Sludge. A mí me parece que están bien, pero me acaban cansando un poco. Pero claro, todo esto lo digo desde la posición de un, que son un grupo bueno, pero los hay mejores. A mí me recuerda mucho a Electric Wizard, pero más instrumentales, porque es lo que son. El disco se llama Satan Worshipping Doom y la canción, Imaginación al Poder, se llama Doom. Doom Machine. vamos extremizando la propuesta de este programa dedicado a la palabra Doom en los términos más extremos. Aunque ha sido un progreso, no ha empezado siendo así el programa, pero poco a poco iba a ocurrir. ¿Y qué bandas vamos a escuchar? Pues vamos a empezar con los norteamericanos Black Tusk. Vamos a continuar. Que por desgracia en el 2014 sufrieron un gran revés con la muerte de su bajista, creo que un accidente de tráfico. Yo les pude ver poco antes en directo y bueno, pues es sludge metal. No sé, a mí me parece que es sludge mezclado con rock and roll. Es como a mí me suena. Y la verdad es que en directo suenan muy agresivos y son muy interesantes. Este disco se llama Set the Dial, que yo creo que hizo una crítica en su momento del 2011. Y la canción se llama Set the Dial to Your Doom. Luego vamos a escuchar... Es que es claro. Esto no tiene Doom en el título. Aunque sí lo tiene. Es un clásico de I Hate God, los reyes del sludge por excelencia, que bueno, en directo siempre suelen tocar una especie como de mezcla de canciones de Black Sabbath, una Sabbath Jam, que le quieren llamar, y es como sale grabado en el disco. Pero es que esta Sabbath Jam es una unión de varias canciones, como he dicho, varios trozos de canciones de Black Sabbath, entre las que está Hand of Doom, que como sonara en el programa pasado y va a sonar en breves también otra vez, pues una de las canciones que más les gusta versionar a los grupos influenciados por Black Sabbath es este Hand of Doom. Aún así, contiene trozos de Cornucopia, Hand of Doom, Behind the Wall of Sleep. Y hablando de Hand of Doom, la banda de post-metal por excelencia, aparte de Neurosis, son los ya desaparecidos Isis, una pena, porque me hace una bandaza, que tienen esta canción, esta versión, yo creo que es de Hand of Doom, que igual resulta que no, y que es una canción propia. Yo no creo haberla escuchado. Nos vamos a Suiza, al grupo llamado Shiver, que es una mezcla de la palabra en inglés sever, que es como cortar, no trocear, como cortar en dos, vamos a decir. Suele usarse mucho en terminología, pues un poco carnicero y demás. Y también, por ejemplo, cuando alguien pierde un brazo o algún miembro del cuerpo en un accidente. Y luego She, de ella, porque al principio era un grupo de Doom, funéreo, de chicas, que es cuando les conocí yo en el Festival Radboud. Pero por cosas de la vida, poco a poco han ido perdiendo miembros y se han ido incorporando chicos. Ahora son un grupo mixto, han estado paradas mucho tiempo y ahora han vuelto otra vez a la actividad. Pero por desgracia para ellas no les veo con muchas ganas de girar por Europa, porque intentamos traerlas y no hubo manera. Y es una pena, porque es una maravilla ver a chicas haciendo este tipo de música que no es muy popular entre ellas, la verdad hay que reconocer. Y bueno, este disco es uno de los mejores que tienen, se llama Dialogue with the Dimensions y la canción que vas a escuchar se llama Doom Sky. Y ya vamos radicalizando el sonido de este programa dedicado al Doom más extremo, con una banda polaca, creo que también me viene de esa recopilación que me hizo Derry, de grupos del underground de allí. Se llaman Mentor, tienen este disco llamado Cult Scripts and Corpses del 2018 y esta canción llamada Mists of Doom. Hey! Y bueno, vamos a terminar con el programa, creo. No creo que haya espacio para más, pero bueno, nunca se sabe. Y como he dicho, poco a poco la cosa va tirando más hacia la macarrada, pero creo que va a haber un volumen más en el que todo lo que suene va a ser cera pura. Así que todavía con el dial en el Doom como el género, aparte del Doom como palabra, vamos con esta última tira de canciones. Empezamos con la banda Deceased. Esta es una banda muy curiosa. Son norteamericanos, si no me equivoco. Sí, de Virginia. Y es una banda que es de las más antiguas de death metal que hay en el mundo. Que empezaron siendo un poco thrash y que, salvo Kim Fowley y Mike Smith, el resto son... Ah, bueno, y Lee Sider, que no está nada mal. El resto de miembros son miembros relativamente nuevos. Es una banda que ha ido bailando entre el death y el thrash, dependiendo de la época. Y la verdad es que ha sido un poco... Mira, es que es curioso lo que estoy leyendo, porque según Kim Foley lo que quería hacer es un thrash más thrash que el de Slayer. Y bueno, un poco irregulares en su carrera, vamos a decir. Vale, claro. La cuestión es que han tenido muchas cosas que les han pasado durante todas sus épocas y han hecho pues que su carrera, como digo, sea muy regular, y solo hay que verlo en los álbumes de estudio. El primero, el 91, que es del que vais a escuchar una canción ahora, Lack of the Corpse, pero luego salto al 95, 97, 2000, 2004. Muchas demos, muchos directos. Pero bueno, son un grupo de culto como tantos otros. Yo lo conozco, como no, de la recopilación Death is Just the Beginning de Relapse, y la canción que vamos a escuchar ahora se llama Futuristic Doom. Y luego estamos con Cabrera Conspiracy. Si hay un grupo que ha conseguido que la opinión sea muy ambivalente, es este proyecto en el que los dos hermanos Cabrera se juntaron otra vez después de que Igor se desenfadara con su hermano, abandonara la formación de Sepultura sin su hermano y empezaron a hacer cosas juntas otra vez. Pues bueno, sacaron un par de discos. Uno de ellos se llama Inflicted. A mí es que me parece que Sepultura, sin todos los miembros originales, bueno, no los originales, porque todos sabemos que muchos de ellos fueron entrando con el tiempo, pero vamos, sin los Cabalera y sin Andreas Kisser, para mí Sepultura no me interesa. Y ni Soulfly, ni la Cabalera Conspiracy. Pero bueno, durante un breve instante creíamos que iba a recuperar el ritmo con esta época, con este Inflicted y con esta canción, entre otras tantas, llamada The Doom of All Fires. Desde luego mejor que Soulfly ya son. Y nos vamos al Funeral Doom, Doom gótico de los grandiosos My Dying Bride. Banda que después de coquetear con la experimental volvieron a mal Doom metal gótico, Funeral Doom más tradicional, y no les ha fallado. En este disco se ve claramente Songs of Darkness, Words of Light y la canción A Doomed Lover. Y después, ¿qué? Otra versión más de Hand of Doom, de Slayer, que yo nunca les habría visto como adoradores de... Si lo diré. Iba a decir Black Flag, no, de Black Sabbath. Pero en esta recopilación, en el segundo volumen, llamado Nativity in Black, pues se lanzaron a esta versión del Hand of Doom. Y cerramos el programa con un grupazo no reconocido, odiado durante su inicio. Son Hellhammer, una banda en la que militaran, entre otros, nuestros queridos Thomas Gabriel Fischer y Martin Erin Ain, que luego formarán los grandiosos Celtic Frost. A mí me parece que es un grupo que lo escuchas y a veces parece black metal, a veces parece thrash metal, a veces parece death metal. La cuestión es que es todas las cosas a la vez. Escuchadlo, me despido entre ellos y decidir, pero la influencia mínimamente sobre el black metal futuro es inapelable. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. shadows, like saints with arrows. Once again, I see an end. I watch it die with a humble sigh. We'll be right back. first it was the bomb, Vietnam, Nepal, disillusioning. You pushed a needle in. We'll be right back. Ancient land, bathed in oil. Just a citizen, slightly better born. Born fire, plundering home. Boy, am I just power. Revelations.